Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Hola, bebía. Buenas tardes, estamos en Hola Bedelías. Hoy es martes 19 de julio, un día después del 18, que no, feriado. Digo, para brillante, todos los que brillante. No saben. Estamos acá con Mariana, que nos está asistiendo acá en el tema de los medios, que no le gusta que la nombren, por eso me encanta nombrarla. Después está Paula, que me está acompañando en la entrevista. Está Natalia, estoy yo, Bruno, y tenemos a los chicos de siempre, a la gente de Bedelía, la linda gente de Bedelía que nos vino a contar cosas. Gracias, Bruno. Gracias por lo de lindo. Estamos en nuestro sexto programa. Es un éxito rotundo este programa. Por lo que. Tuvimos nosotros... como 10 visitas. Es un éxito rotundo. No, yo porque recibí la felicitación de Alicia y ya con eso ya me. Ya con eso está. Esto porque sos un chupamedia. Aclará de cuál Alicia. Sí, porque está llena de. No me sé el apellido. Alicia de León. De León. Ta, Alicia ¿quién de León, es? Que, ¿quién gustó, es? Que próximamente va a venir. El próximo programa viene. No, sí, pero ¿quién es? Es. La directora. Paula, ¿quién es? La directora. La jefa. La directora. La jefa de todo esto. ¿Vieron? ¿Vieron la película El jefe de todo esto? Que el otro día lo nombré. No, ya lo dijiste, pero no la encontré. La voy a traer. Está buenísima. Yo te voy a dar la que te dije, la de Superman. Sí. Bueno, quedó medio mal. Damos la bienvenida. Damos la bienvenida. Y no sé. Primera pregunta que quiero hacer, Mariel. Han pasado cosas estos días. Muchas. ¿Puedes contarnos un poco? Bueno, primero que nada, ganó Uruguay. Con 10 jugadores en la cancha prácticamente todo el tiempo. Y yo que no soy para nada futbolera, claro, que esto es pasión por el equipo y por Uruguay y toda la historia. Pero me asombra mucho, y esto es un comentario que sí me gustaría hacerlo porque es novedoso, el trabajo de este hombre, del maestro Tavares, a lo largo del tiempo, cómo está dando sus frutos de lograr de que se haya realmente trabajado en equipo, que todos los jugadores viven el presente de lo que están haciendo, no se adelantan ni un segundo para adelante de lo que va a pasar, bueno, vamos a disfrutar lo que tenemos, después vamos a ver. O sea, un trabajo de grupo que me parece re interesante y sobre todo de bajo perfil, donde nadie quiere figurar, donde nadie es más que nadie, donde se nota el trabajo de cariño entre ellos, inclusive lo que pasó con el ruso, que a pesar de haber hecho el primer gol, que se tuvo que ir solito para abajo todo el tiempo, que lo bancó un hermano, creo, por celular, no pudo subir más, no pudo ver el partido. Pero yo pensaba, hasta eso fue terrible enseñanza para él. Mucho más de que si le hubieran dicho una roja y punto, ¿entendés? O sea, no puede volver a jugar, él sabe que es un aporte importante para el equipo, cómo a su vez los compañeros lo apoyaron. A mí me parece que es un trabajo súper, súper interesante el que tiene nuestro equipo Uruguay, que se remerece lo que está sucediendo. Yo estoy anonadada. ¿Con qué? Con escuchar a Mariel comentando de fútbol. Sí, porque jamás en la vida hablo de fútbol. Creo que, no sé si quedó la grabación Uruguay, del programa anterior, pero en el programa anterior yo dije fútbol y me saliste con un tranque y dijiste, salado. Yo de eso no hablo. Exacto. Y además te digo, ¿verdad? Más, no vi el partido, lo escuché, porque no sabía que lo estaban dando por la tele. Ah, bueno. Por eso digo, mi información es bastante poca. Y sin embargo, me sentí... súper, porque escuché muchas versiones después, viste, de todo lo que pasó en la cancha con la barra brava, todas las cosas que le decían. Yo no me enteré de nada. Ah, fue bastante. Lo que pasa es que tengo mi compañero, es un hombre que le encanta mucho el fútbol y me tuve que escuchar todos los comentarios, sabios y por haber, en todas las radios, uruguayas, argentinas y chilenas, porque como no era calzado con los uruguayos, proseguimos. Y fue impresionante el ataque después del partido de la barra brava de Argentina cuando salían del estadio. Inclusive dice que todos los cantos que le hicieron a Forlán fueron súper, súper jorobados y que su forma, ¿cuál era? Le entregaban la pelota y decía, está desinflada, dame otra. Está desinflada de nuevo, dame otra. Fue lo único que hizo ante el agravio, pero dice que era gritando todo el público, P.U.T.O. Forlán, todo el tiempo no pararon nunca de gritar eso, todo el tiempo. Y él lo único que hacía era cuando le tocaba a él la pelota del tiro libre, no está inflado, me das otra. ¿Vieron que tardaba? Sí, tardaba. Pedía, tardaba. Sí, sí, bueno, pedía, y contaban eso, viste, contaban las anécdotas de todo lo del lío que se armó afuera con la gente, que no era la gente, la familia que había ido a la cancha, ¿no? Sino la barra brava esperando. Yo lo que sí vi con que los ómnibus. Les apagaron todas las luces. Sí, quedaron. Eso como... no hacen nunca, ¿no? No. Es un tema de seguridad. Andás a ver qué pasa si le apagás las luces. Si, entra, si vuelve a entrar la hinchada, no sé, la de Argentina, después linchar con las luces apagadas. Sí, sí. Y además son luces como son de estadio que tardan 10 minutos en volverse a dar. Claro. Sí, sí. Que se asustaron un montón. Que, no, que además los estaban esperando afuera, ya te digo. Y que tuvo que venir la policía armada, inclusive, porque no estuvo brava la salida. Pero después contaban en las mismas radios de Santa Fe que eran barras bravas pagadas, porque no tenía nada que ver, la gente estaba re contenta, a pesar de que había quedado eliminado Argentina, estaba muy contenta de cómo se defendió Uruguay, de cómo se mostró. No la garra charrúa, sino el trabajo de equipo. Fue tanto la radio chilena como la brasilera y la argentina, que fue la que escuché más. Todos decían que que había, lo que más les impactaba, que no había aparecido la garra charrúa, sino que se veía realmente como ante la adversidad había nacido como una forma. Perdón que interrumpa, tengo una llamada de último momento. Gorsi está llamando, se está comunicando acá con nosotros porque quiere contactarse con Mariel porque necesita un ayudante de comentarista. No, creo que estás contratada. Bueno, realmente es una, la primera vez en mi vida que hablo de fútbol y mis compañeros lo saben. Después nos quedamos a hablar, después del programa armamos un partido, de fútbol. Comentamos, traemos jugadores de fútbol. Te puedo asegurar que yo hablo cualquier cosa. Bueno, y después lo otro que pasó, murió alguien muy importante, ¿no? Yo estaba escuchando la radio de mañana, un programa temprano que empieza a las 9 por ahí, y le estaban diciendo, ¿y por qué no comenta que murió el dictador? Y el tipo dice, yo no tengo acá nada, y empieza a ver los portales de todos los diarios. No, se ve que alguien que sabía, o yo que sé, ha llegado a la familia, o anda a saber cómo, o de la funeraria misma, no sé, llamó mucho antes de que saliera la noticia de que había fallecido este hombre, el señor Bordaberry. Sí, es una noticia bastante, ¿no? Y además, ¿cómo circuló esto de que no se hizo ningún tipo de honores ni de...? Pero parece que hay una ley que ya lo había oficiado, que toda la gente que había tenido que ver con la presidencia en los años de dictadura no iban a recibir ningún tipo de... ¿Y el tipo estaba preso en la casa o...? Sí, prisión domiciliaria. Hacía desde el 2007, creo. Sí. O sea, ya se sabía que en algún momento iba a pinchar, ahora en un poco, ¿no? Que estaba medio chupaté. Sí, tenía una enfermedad terminal, creo. Supuestamente por eso no lo habían metido en el cárcel central. Lo volvieron para atrás, claro, hicieron un chequeo y vieron que la verdad por eso creo que lo dejaron en la casa. Bueno, entonces evitamos el minuto de silencio. Yo quería hacerles una especie de introducción, pero sé que ustedes tienen noticias o no, cosas que quieren informar y ayornar a los estudiantes, o no, esta semana no hay una cosa muy... Hoy fue un día muy especial. Vamos a empezar así. Traje un mail. Hablando José. Son tres mails de la misma persona, un estudiante de primer ciclo, para que vean cuando no hay cupos, que empiezan las inscripciones, cómo cambia el carácter de la persona, ¿no? El tenor cuando de va las pasando palabras. El tiempo y ve que no tiene cupos. ¿Puedo hacer una intervención? Yo estoy también con el tema de la unidad de apoyo de enseñanza y creo que estás hablando de la gente de teoría, ¿no? Sí, el primero. Yo estoy de acuerdo porque lo que vas a plantear es tal cual porque lo vivía hoy de mañana. Yo también. Y de 200 estudiantes. Te vienen a pegarte. Estoy exagerando. Pero te vienen con una actitud... Enojados. El próximo mail de este capaz que era venir acá a pegarme. Bueno, ¿está? Primero arranca suave, dice, entré a la página a las 8 y no pude, ponga más cupos, urgente, por favor, desde ya, gracias. ¿A qué hora era? A las 8. Todo lo escribió, a las 8.09, ¿está? 8.21 pone, no dormí en toda la noche por esta modalidad y no me pude inscribir, sea más justos y ponga más cupos, ya que hay muchos que le pasó lo mismo. 8.21. 8.33 dice, si tienen algo de respeto y organización, contesten. ¿Van a agregar más cupos? Tengan un poco de decencia que ya me están sacando. O sea, y el próximo paso sería como el que me pasó hace 2 años que vino y... ¿no? Entonces, para que vea lo que implica hacer grupos y no haber cupos, como Bedelía, sobre todo esa mala onda y... Sí. Nosotros queremos explicarles eso. Es la primera vez en nuestra historia de que estamos acá en Bedelía que hay 1.800 inscriptos a la materia teorías, porque son todos los del ingreso de este año más todos los que las perdieron el año pasado. Los cupos eran 330. Creo que desde que empezó el año la profesora les está diciendo que los cupos son esa cantidad, que no iba a subir los cupos y que no quedaban afuera. Además, no sé qué piensan que es quedar en grupos. Quedar en grupos significa mucho más trabajo, porque creo que tienen que presentar un trabajo de investigación, investigar aparte, y exoneran. Y si no, pierden. O sea, si no lo hacen recontra bien, pierden, primero que nada. Segundo, digo, si tienen otra modalidad de cursar, y no tienen que venir a clase, siguen siendo como hasta ahora, que creo que hay blogs, que hay otras formas, que hay parciales. No es que no cursan. Digo, yo no sé si se entiende bien las modalidades en que cursan. Y les parece que si se quedan sin grupo, quedan afuera, no sé qué. Además de eso, nosotros siempre lo decimos a la gente que va a Ventanilla, que desde el IA no pone los cupos los ponen los docentes. Nosotros administramos lo que nos dan. Digo, hasta donde hay, nosotros ponemos. Más no podemos dar. Entonces los reclamos, está bien, digo, que uno se puede enojar, pero los reclamos capaz que tendrían que ir hacia otro lado. Eso exactamente, ¿no? O sea, yo no interesa saber quién es, pero una cosa que voy a resaltar es la ignorancia de la persona que habla. O sea, estar a ustedes pidiéndoles que por favor sean más distantes. ¿Cómo es que dijo? Sea no sé qué, cuando en verdad más no respetuosos, es más respetuosos, más justos. O sea, hay que también tener un poco de conocimiento de por dónde pasan las cosas, ¿no? O sea, eso se reclama en el horario de atención Pero es comprensible, este chilín es de primero, pero hay gente de quinto que igual te trata igual y ya sabe que no somos nosotros. Claro, capaz que lo de primero esto, todavía no esto sabe, lo perdonamos. Pero no pasa en todos los ciclos. No, y además otra cosa, acá me trajo varios mails que no los vamos a leer todos, parecemos los de la radio, no vamos a leer todos los mails. Pero uno más. Uno más, bueno, por ejemplo, hola, yo quería anotarme para cursar la modalidad B de teorías de primero y veo que ya no hay lugar. La inscripción empezó hoy a las 8 y yo lo estoy intentando desde un poco antes de esa hora y no logro anotarme. Ahora veo que los cupos están llenos, ¿cómo es posible? A ver, ¿cómo es posible? Primero que antes de las 8, no importa si estás antes, a las 8 se abre la inscripción, es automática, es como un reloj interno que tuviera la máquina, a las 8 en punto, o sea, si estás 20, media hora, 5 horas antes, no importa. A las 8 empieza. Y 1.800 visitas al mismo tiempo. A ver si se entiende, son 330 cupos. Es obvio que a los 3 minutos es probable, o al minuto que ya no haya nada. ¿Cómo es posible? O sea, es lo que yo le decía con respecto a lo que no se entiende de la informática. O sea, tenemos un conocimiento de informática. Hice entre comillas con los dedos. Según me comentó un estudiante, exacto, claro. A los 5 minutos, o sea, 8 y 5, quedaba un cupo en uno de los grupos. Era no le servía había. El horario, por supuesto. Siempre pasa. Claro. En 5 minutos se saturó. Y sí, 1.800 personas entrando al mismo lugar, al mismo tiempo. Y sí. Y además dice, ya había momentos en que parecía que quedaba como que no se podía, saturada, y sí, es posible que se sature. Se satura siempre. Y sí, siempre. Pero no depende de nosotros. Acá también hay otro un poco más largo, digo, esto ya me parece... Mi nombre es tal, no lo voy a decir, ¿no? Quiero consultar porque al comenzar el año me inscribí en Introducción a las Teorías y la señora de Bedelía, que se ve que hay una, me aseguró que no necesitaba una clave para acceder al sistema de grupos en estas fechas. Hoy fui a inscribirme a las 10 y como las inscripciones empezaban a las 8 por internet, ya no había cupos para la gente que no tenía clave. Me pregunto, ¿por qué cuando hablé a principio de año con ustedes no me dijeron que no tenía chance de entrar a los grupos, en lugar de decirme que me quedara tranquila y que el día de las inscripciones fuera a anotarme? Quiero saber ahora qué es lo que tengo que hacer, porque no me es posible seguir concurriendo a los teóricos, porque los horarios de mi facultad no me lo permiten, o sea, se ve que hace otra, ya que los martes tengo clases todo el día en el semestre que viene. Estoy en el último semestre de mi carrera y esta situación me obligaría a postergarla un año más a fin de poder volver a cursar esta materia, que es la que me exigen en el plan, o que de cursar la que ofrecen en mi facultad evolutiva 1, que pertenece al semestre impar, por lo que sería lo mismo, o sea... lo que yo quiero que se vea es que nos cuentan historias de vida. Los niveles además. De confusión. No, y además como culpable de una situación. Esta muchacha se ve que no ni siquiera es, o no sé si es estudiante nuestra o de otra carrera, y esta es una materia que se ve que es opcional. Pero aunque sea opcional, el hecho de que se hayan quedado sin grupo no significa que no pueden terminar de cursarla. Que no. Eso es lo que me parece que no queda claro. No es que si no eligieron grupo quedaron afuera. Quedan en otra modalidad, nada más. Digo, pero quedan adentro, ya está. Y digo, y la otra modalidad es relativamente libre en el sentido de que no te obliga un horario. Creo que tenés que estar una clave con el blog y hacer trabajos o no sé. Y dar el parcial. Y dar el parcial. No se muere nadie. No. tienen un mes para preparar. Y no tienen que venir, porque en estas que sí eligieron horario, tienen que venir, es obligatorio, aparte de la de perder el curso por no asistir. Pero además pasa en todas las facultades. Yo tengo compañeros que cursan otras facultades. Exacto. Que saben, bueno, van a tener cierta cantidad de cupos en tal modalidad, y bueno, si no se acaban, y bueno, te toca la otra. Pero no es que no te quedas afuera y que perdiste el año ni nada, o sea. No, pero lo que pasa es que los gurises no pueden creer que no haya cupos. Claro. Por más que en el sistema te entre una avería y diga que ya está todo lleno, no lo pueden creer. Yo les hago una pregunta. Entonces, ustedes, como avería, ¿ustedes consideran que los docentes hacen real hincapié a principio de año diciendo, miren que va a ser, son 1.800 y son 300 lo que van a entrar? Ellos nos dicen que casi que podríamos decir que todos los que están acá van a entrar dos o tres. Ellos nos dicen que hablan de eso, pero no sabemos. Y supongo que sí. Pero no puede ser que reaccionen así cuando te das cuenta que... No, pero nos pasa con todas las materias. Seguro no estamos. No, pero todos los docentes suelen decir, en el teórico les aclaramos. En el teórico les avisamos. Te digo que pasa con otras materias, como un diagnóstico de segundo, que nunca van a lograr entender que la primera vez se cursa junta, pero si perdés una, después te inscribís aparte. Y mirá que no sé, nunca lo van a lograr entender, y ellos dicen que lo dicen todos los años, que lo repiten, que esto, que lo otro, y bueno, no hay caso. Bueno, bien, ¿hay algún otro tema que para estos días? ¿Alguna información? Bueno, ya le habíamos dicho que empezaban las inscripciones al segundo semestre en casi todos los ciclos que tienen segundo semestre. O sea, este mismo problema se este va mismo, a seguir repitiendo exacto. Los próximos días. No, ahora, ahora viene... Creo que empieza taller de quinto. Taller de quinto, con eso quería decirles, muchachos. Supuestamente taller de quinto hay lugar para todos. El tema es que no hay lugar para todos en el horario ideal. Hay lugar para todos, lo que no significa el horario ideal. Si no entran en un horario, no se inscriban así nomás en cualquier horario, sacándole lugar al compañero. Es preferible que hablen con el docente, que le manden un mail o que, no sé, se proponga otra cosa. Creo que hay suficientes horarios nocturnos. A veces no es los horarios nocturnos el problema, a veces son los horarios diurnos. Lugares está previsto que haya para todos. Claro, el ¿cuántos inscriptos hay más o menos? Y creo, ¿cuántos unos eran 300, por...? ¿300 serán? En total creo que hay como 400 inscritos a quinto, pero que tengan posibilidad de cursar taller de quinto... Creo que 300, eran 300 y algo. Por eso mismo, porque una de las cosas que se pasa por alto es... Hay si que tiene. Estar en condición de por supuesto. Claro. Si no, no. Si no... O sea... Otra cosa, la máquina los va a dejar anotarse, ¿eh? Claro, pues eso. No sale nada que diga, mire que usted no puede, no. Y después para aparecer como un inhabilitado más. Exacto. Uh-huh. Y aunque les avise. En caso de que no, lo llamamos. Una materia de quinto y te anotes a taller, dentro de un mes capaz que te salta que no puedes ir. Quizás antes no, porque... eso ya saltó, los inhabilitados, porque acuérdense que para taller de quinto se anotaron al principio de año a la materia. Estamos sabiendo, que hay gente que no se anotó a principio de año y que lo van a dejar anotarse ahora. Por eso vamos a volver entonces a hacer inhabilitados de quinto. Entonces ahí sí se va a hacer nuevamente control de inhabilitados. Y puede ser que de los que no se anotaron en primera instancia y se anoten ahora, les digamos que no lo pueden hacer. Exacto. Y que les dé un número de control la máquina, lo vuelvo a repetir, no significa nada. La máquina da un número de control por cualquier introducción que le hagas. Para borrarte, para, o sea, la máquina te da un número de control por hacer una entrada a la máquina. Sí, para borrarte, siempre te da un número de control. Eso no significa que esté bien hecho lo que hiciste. ¿Entendés? Claro, o sea, porque si yo tengo un número de control, ¿entendés? Un número de control porque hiciste un movimiento. Te da un número de control. Pero eso puede pasar, por ejemplo, que te digan el número de control sí sirve para decir yo me anoté a algo y ustedes dicen que yo no me anoté. Eso sí, si haces un, claro. Pero mirá que nos han traído número de controles de que eran del año pasado. Sí, o sea, también como eso. Aunque ¿no? sea de este año, no quiere decir que se hayan anotado a lo esa que materia. Verdaderamente se querían anotar. Por eso siempre les decimos que hagan el control de inscripción. Enseguida también lo pueden hacer. La inscripción, entren en control de inscripciones. Y ahí ven lo que hicieron. Minuto, segundo, todo sale así, tic, tic, tic. Y bueno, y creo que va a haber problemas con la de quinto también, la verdad. Ya la vemos venir. Viendo cómo nos movemos la cancha, ya sabemos que hicimos lo que pudimos, pero siempre poco. Bueno, sí, algo común también que pasa es que, en teoría, por ejemplo, ¿no? Son 300 cupos para 1.800. Pero a su vez de los 300, hay gente que se anota y se anota en el último lugar que quedó o en un lugar donde no le servía. Y después va a reclamar de que lo incluyan en el lugar que le sirva, sabiendo que se había inscrito en un horario que no podía cursar. O la mitad dejan. Entonces le sacó el lugar a un compañero también. Y a su vez está, digamos, tratando de generar otro lugar, en otro grupo donde no hay. Entonces, pero igual, por lo general se accede a que los que dentro de los cupos que hay, que ya se asignaron, entre ellos si se quieren rotar, ¿no? Si vos decís, a vos te sirve mi horario. Sí, eso depende de los docentes. A mí depende eso de los docentes. Lo maneja el docente. Por lo general los docentes acceden a eso, a decir, bueno, está. Si vos te quieres cambiar con alguien que se quiere ir para tu grupo. Claro, el tema es cuando no lo consigue y creen igual que tienen el derecho, digamos, a cursarlo o cursarla igual. Claro. ¿Me entendés? Como que le generen ese cupo que él precisa. Ay, creo que en este caso Conde, que es el encargado del curso, en ese aspecto pone un día, creo, después de la inscripción y hace todos los cambios él. Ah. Y si no aparece con su letra, después los cambios, si se cambió mano a mano con un docente que no es él, no le toma el curso. Ah, es un día entonces. Es un solo día en un horario que él pone y se tienen que ir a cambiar con él. Lo cual me parece como bien porque está centralizado, porque después le decís, yo estaba en el grupo de tal, y él, y capaz que nunca se ha inscrito. Sí, sí. ¿Entendés? Y también están esas cosas. Digo, yo no sé bien cómo funciona en la interna con los estudiantes, pero digo, de última me parece interesante que tengan muchos horarios posibles. Que siempre les digo, le decimos lo mismo en la charla de primero, que no queden con un horario, si no estoy ahí, empiezan a pensar y van perdiendo el tiempo y van perdiendo minutos, busquen 3 o 4 horarios posibles. No va a funcionar, creo que lo de la constancia laboral, creo que no. No corre. Y bueno, está ahí. Y en todo caso, llegué ese día que Conde dé para hablar, que bueno, si quedaron afuera o si quieren hacer cambios, que lo hagan ahí. Pero no ganan mucho, ahí va, lo que no ganan mucho es llamándonos a nosotros o viniendo al mostrador a tipo interpelarnos, digo, porque los cupos no los ponemos nosotros, los horarios no los decidimos nosotros. O sea, eso es lo que decía Mauro. O sea, nosotros administramos en el sentido de que lo ponemos en un coquetito, lo metemos en el programa, pero nada lo decidimos nosotros, nada, nada, nada. Simplemente lo ponemos, lo informamos, digamos. Y lo administramos en el sentido que somos nosotros los que ponemos las notas adentro de la máquina para que después aparezcan en otro lado, pero nada más, no hacemos nada. No son nuestros horarios. Nosotros no son nuestros horarios. Digo, un poco igual el cometido de este programa es eso, ¿no? Sacar esos mitos también que hay de que sí, los de Obedelía son unos amargos, que no me dejaron recibirme por no sé qué, y digo, tal. No corre por ustedes. Hay miles de cosas que no pasa por el lado de... No, una cosa que nos está preocupando con los egresos, que lo estoy viendo ahora bastante, es que piden el egreso sin tener en la escolaridad pasadas todas las actas. Me parece bastante novedoso, nunca había sucedido. ¿Cómo es eso? Antes de pedir el egreso vos tenés que pedir una escolaridad para ver si todas las actas están pasadas al sistema. O sea, si a vos te aparecen muchos asteriscos, se supone que no salvaste esas materias, ¿no? Hasta que no están pasadas al sistema o hasta que vos no las ves publicada, no podés pedir el egreso. El docente a vos te puede decir en la clase, mira, claro, salvaste el 8, bárbaro, no me queda ninguna materia, pero no podés iniciar el trámite hasta que aparezca en tu escolaridad la nota. Claro. Y ahora está pasando mucho eso. O que lo veas en la actividad del estudiante, que se supone que ya está pasado la escolaridad, y bueno. Claro, como hay un buzón ahora, que no hay, digamos, intervención directa con nosotros, ponen el buzón, pum, pido el egreso, no sé cuánto, y va, y faltan 4 o 5 materias sin parar. No es que falte una. Y queda, yo realmente me parece algo muy novedoso. No sé si la fantasía que sale es grande. Ir ganando tiempo, ¿no? Claro, pero además no ganan. No, pero eso es lo que decís vos. Se ve que verbalmente el docente les comunica, salvaste, aprobaste con tal nota, entonces está, dice, ya salve ella, puedo empezar el egreso. Claro. Pero hasta que no aparecen las escolaridad, pero inclusive no se puede. Con situaciones viejas del 2009, o sea, no estamos hablando de actuales, de que en el 2009 pasó algo que le dijeron que sí salvó, no sé cuánto, y no está todavía en la escolaridad, y igual meten el egreso y se empiezan a enterar ahora que en el 2009 no habían aprobado algo. A mí me impresiona, sinceramente, no es una cosa que pasara antes tan seguido como ahora. Mira. Sí, porque estamos ahí viendo. Bueno, pero antes en el mostrador, cuando venía a solicitar el egreso, vos te fijabas en el sistema si estaban pasadas todas las notas. Y bueno, pero decía, lo dejaba llenar el formulario. ¿Ahora? No. Ahora le va a un buzón directo, no lo ves. No, pero cada uno puede mirar el actividad. Con el tema de querer sacar gente, viste, del mostrador, implementamos que sea así. Imprimen, viste, de la página y lo depositan al buzón y después nosotros controlamos. No, pero la actividad del estudiante aparece todo lo que está pasado. Nos están poniendo van 26, no sé si es 26 de marzo o 26. O van 26 a la fiesta que vamos a armar el viernes, la segunda parte de... Porque tuvimos una fiesta acá. Que ¿acá adentro? No. ¿Ah? Acá con la gente de. De la radio. De Enfuga. No todos. Ah. No todos. Hay gente que no fue, pero. Que fue con la gente de bioenergética ahí en La Vaca Azul. ¡Ay, qué lindo! Sí, Paula, ¿querés contar un poco cómo estuvo? Muy no. linda, muy seria todo. Sí. No, sobre para... todo Paula, parece que estaba muy seria. Muy lindo. Mirá que hay un registro de fotos que no dicen, no hablan de mucha seriedad. No, quedan pocos minutos, tengo que hablar de cosas. Ah, de día, serias, importantes. Servían solo gaseosa. La sacó para el corner. No, pero nada de grapa miel. Por el corner, el Pablo decía, la gente se olvida la cédula en los exámenes. No sí. Todavía tenemos cédulas. Entonces las recogen y las dan para que la gente las pase a buscar. A ver, que no se olviden de la cédula en los exámenes, por favor. Lo que pasa es que es novedoso esto, se entiende. Es novedoso que ahora todos los exámenes, ay, yo hace tanto que no se nota, ¿no? A partir de que venís con cédula. Si no venís con cédula. No, ahora, ojo, ahora la estamos devolviendo al momento, ¿no? Eso pasó en el primer examen, o no sé, el primero que controlamos. Antropología fue. Nos quedamos con la cédula y después se fueron. Y se olvidaron ahora, que la dejaron acá. La cédula y se la damos. ¿Pero por qué dices se las damos? O sea, ¿ustedes están en la movida, no? ¿Están ahí? Claro. Entonces, somos nosotros los que llamamos a examen. El llamado a examen. Llamamos a examen. Nos volvemos famosos por todos lados, mirá. Mirá qué bien. Hay gente que se da cuenta que le falta la cédula cuando tiene... Ah, me pasó de... tiene que presentarla en otro lado. En otro examen. Claro. De que viniera de mañana y te dijeron, ay, ¿pero qué hago? Porque Bedelia no está abierta ahora y me están llamando para el otro examen. Y no sé, fíjate en la tener la cédula antes de venir al examen. Qué bueno, por suerte ahora no se precisa la cédula, ¿eh? No es debido a muerte salir con cédula como en otras épocas. Sí, claro. Sí, no, es que creo que es por eso, no hay como una cosa de llevar la cédula como... Nosotros que somos de generaciones criados en dictadura, hasta el día de hoy a mí no puedo salir a la calle si no voy con cédula, o sea, no se me ocurre, vuelvo para atrás, ¿entendés? A mí se me ocurre al revés, ¿sabes? Mirá, porque dejarla por si te la roban. Yo estuve viviendo en España y tenía un documento, que era el único documento que tenía... Y me pasaba eso, de que si yo perdía ese documento no tenía forma de reproducirlo y en peligro. No, yo creo que ahora hay mucha gente que va con miedo que le roben la cédula. Eso claro, por eso te digo. Pero mira, eso justifica, bueno, el día del examen hay que ir con la cédula, no se olviden y bueno, y buscarla. Bueno, yo un poco, no sé, ya vamos a ir cerrando y quería plantear que ustedes, así para darle un cierre, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de las nuevas modalidades que podemos tener para convocar gente, ¿no? Para que se escuche mucho más lo que estamos haciendo, el espacio este de la Bedelia, ¿no? Si se les ocurre alguna idea así, que hayan estado pensando o se quieren quedar pensando en eso y ya ver de hacer algo. A mí se me ocurre que de repente podríamos empezar, si escuchás algo interesante, de difundirlo desde otro lugar. Por ejemplo, yo de tanto escuchar radio este fin de semana, escuché que en el CONCAR están haciendo una nueva actividad que gente de la Universidad de Montevideo, a ver si nos ponemos las pilas, la Universidad de la República, va a dar clases gratis de rugby, bueno, obviamente gratis de rugby al CONCAR hace más de 6 meses. Bien. Y que están logrando cosas interesantísimas porque la población del CONCAR, la gran mayoría es entre 20 y 24 años. Por lo tanto, o 21 y 24, una cosa así, son la gran mayoría de ociosos que tienen en el CONCAR. Y esta posibilidad, no sé si saben algo de rugby, es uno de los pocos deportes que solo se puede trabajar en equipo. No existe la figura rey en ningún, porque todos son absolutamente necesarios. Entonces, están haciendo una experiencia re interesante porque ahí se enteraron de que no les llega comida, de que muchos están descalzos adentro de la cárcel, de que no tienen ropa, de que pasan ociosos la mayoría del día. O sea, estaría bueno empezar a difundir qué va a hacer la Universidad de la República por muchas cosas, o qué está haciendo también a través de nosotros, que ya que difundimos tantas cosas, podemos difundir cosas nuevas. Me parece como una forma de que no nos vean como que somos el aparato administrativo, sino que tenemos otras ideas y cosas interesantes también para ver. ¿Y la idea de escucharse en la cantina que habíamos... Eso dependía del equipo, ¿no? De poner a determinadas horas pasar el programa en la cantina, dependía de un equipo, creo, ¿no? Que no llegó. Que nunca se pidió siquiera. ¿Pero eso no son alquilados? ¿Son nuestros desde siempre? ¿Viven y...? ¿Acá adentro? No sabía que teníamos ningún... Bueno, nos vamos a poner en campaña, vamos a averiguar. Campaña, claro. Ahí va. Ah, no, pero yo creí que ese equipo era del SEUP, no de la FUR. ¿Mirá? Divino. Nada, Bueno, vamos a conectar. Bueno, entonces los queda pendientes. Invito y a pensar cosas así, ¿no? Cosas que sean más como más masivas y ver que por qué lado podemos ser mucho más llegar a otros lados, difundir. Y llamativos, ¿no? Y llamativos, claro, más para ganchos. Se llama gancho, es tener un gancho para que nos escuchen. No pasar desapercibidos. Exacto. Muy bien, bueno, nuevamente les justo. Era yo la que tenía todo. La tos era otra compañera, pero bueno. Se me metió una yerba. Bueno, gracias por venir. Bueno, por favor. El martes que viene estamos de vuelta a las 2:30. Y a ver qué depara el séptimo programa, ¿no? Ya bueno, toda una institución. Como un número mágico también, ¿no? El 7. Bueno, vamos arriba. Bueno. Bien. Nos vemos. Bueno.